miro al cielo y pienso en ti. Los recuerdos vienen a mí. Son tus besos, tus palabras, esa forma en la que me mirabas. Sin derecho me atrevo a elegir. Se hace estrecho el camino hacia ti. Hoy lamento, me haces falta. El silencio me cerró su jaula. El sol ya se va a esconder y la luna se prepara a ciegas. Con mi luna llena, solo a mi manera quiero amarla. Decirle que no puedo esperar para volverla a encontrar. Con mi luna llena, solo a mi manera quiero amarla. Decirle que no puedo esperar para volverla a encontrar. Decime luna, ¿por qué no la tengo a mi lado? ¿Tú sabes qué? No puedo vivir sin ella. Agrupación cielo y pienso en ti. Los recuerdos vienen a mí. Son tus besos, tus palabras, esa forma en la que me mirabas. Sin derecho me atrevo a elegir. Se hace estrecho el camino hacia ti. Hoy lamento, me haces falta. El silencio me cerró su jaula. El sol ya se va a esconder y la luna se prepara a ciegas. Con mi luna llena, solo a mi manera quiero amarla. Decirle que no puedo esperar para volverla a encontrar. Con mi luna llena, solo a mi manera quiero amarla. Decirle que no puedo esperar para volverla a encontrar. Con mi luna llena, solo a mi manera quiero amarla. Decirle que no puedo esperar.